De arranque el motor. 96.2 el inicial. Ya. Ahí nomás. 108.8. ¿Estamos listos, no? Ya, ¿estamos, parece? Sí. El joven del mando parece que se quedó. Ahí viene. Madrugó. Ya está. Suéltala nueva, DJ, suéltala nueva. ¿Está el joven del Mazda o cerramos la categoría ahí? ¿Está? Se hace el llamado, vehículos a piso, por favor, frente al escenario, zona de mediciones. Vehículos a piso, frente al escenario, zona de mediciones. Cristian. Aquí, otro por escape libre. Ya. Fórmelo igual que en delante a nuestro amigo Jorge Suárez. Acomoda el vehículo entonces. Cristian. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Hermosa mágica preparada por Jorge Soa. Me puedes encontrar aquí en la recomendación. Con esto estamos listos. Ahí viene el mando ya. Con ese terminamos. Con ese acabamos. Puso peor. Casa Blanca son los que están ahí, ¿verdad? Ahí nomás. Vamos a hacer la medición entonces. El inicial. Baje acá el Mazda. 98 inicial punto 1. Ya. Ahí estamos cortando, ¿cuánto marcó? 104. Se prepara el último participante, este Mazda Artis. El vehículo de Fusion Car, Casablanca, se hace presente en lo que es la medición de escape ruidoso. Encargado, por favor. Amigo de Fusion Car, Casablanca, por favor, presentarse. La zona de mediciones. Ahí nomás. Categoría escape ruidoso. Último vehículo. Para el motor, el maestro. Artis. Fusion Car Casablanca se hace presente. Apague el vehículo. Detenga el motor, maestro. Deténgalo. Del arranque. 104.5 parte, el inicial. ¿Cuánto? 117.5 marcó.